sabor llega. Que fui un tonto, ya no sé. Ahora que te vas, vengo a pedirte. Espera un poco más, si te es posible. Volvamos a empezar una vez más y así ser tuyo no más, si me das la oportunidad. Si te fallé, si alguna vez te lastimé, que fui un